Y se hizo el rock. Muy buenas noches con el clásico de AC/DC, Let There Be Rock. Ha comenzado el primer programa de esta nueva aventura radiofónica en Radio Topo. Esto es Cuerdas de Acero. Y Lo primero que voy a hacer es presentarme. Yo soy Miguel y algunos ya me conoceréis porque durante un poco más de 3 años estuve presentando el Rockuberna con mi compañero Marcelo. Marcelo ahora se ha convertido en el pasajero de reserva a ese programa. Lo podéis encontrar todos los miércoles justo antes de este con el pasajero. Y pues aquí estoy nuevamente en la madriguera de Radio Topo después de haber sucedido nuevamente al sonido de la red. Este programa no pretende ser la continuación del Rockuberna porque aquello era único, pero sí seguir su misma filosofía. El rock libre, sin complejos, para la gente que no gusta disfrutar de la música rock, sin etiquetas de ningún tipo. Lo que está sonando de fondo a mis palabras es el clásico de Luis Armstrong, What a Wonderful World, en versión Joe Ramone, canción que nos servirá todos los siguientes miércoles como sintonía de este programa. Y como te digo, esto que ha dado comienzo se llama Cuerdas de Acero, por lo que la siguiente canción es obligada. Ahí van los Barón Rojo con la canción que da nombre a este programa, ese himno generacional en el que los varones dan muestra de su amor incondicional por el instrumento de las 6 cuerdas. Ahí va Cuerdas de Acero. We'll be right back. ahí estaba el Cuerdas de Acero de los Barón Rojo, esta canción que aparecía en aquel En un lugar de la marcha, cuarto álbum de estudio de la banda del año 1985, canción que da nombre a este programa que hoy comienza en Radio Topo y que podrás encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial. Y después de haber escuchado una canción de buen heavy del estado, nos vamos a acercar a un grupo de Birmingham llamado Judas Priest. No necesitan ningún tipo de presentación. Vamos a escuchar un temazo de uno de los discos de los Judas Priest, también el cuarto álbum de estudio de la banda, que el Steinheil Class del año 1978. Un disco que se puede considerar una piedra angular del heavy metal y uno de los discos que más contribuyeron al nacimiento de lo que luego se hizo llamar la New Wave of British Heavy Metal. La canción que va a sonar es Beyond the Realms of Death. Es un medio tiempo muy muy intenso en el que toda la banda está excepcional, pero especialmente Rob Halford, que hace una interpretación asombrosa. Ahí van los Judas Priest. Take anymore. He found Bueno, pues vamos a volver a los años 80, en cuyos inicios una serie de grupos, sobre todo de Alemania y de Estados Unidos, endurecieron y aceleraron los sonidos del heavy metal, dando lugar a un nuevo estilo que tanto nos ha hecho vibrar a los metaleros, como es el thrash metal. En este momento, la canción que va a sonar a continuación es de uno de los precursores y pioneros de este estilo, el grupo fundado por Kirk Hammett allá por a finales de los 70, a principios de los 80, en San Francisco, California. Hablamos de Exodus, un grupo que, a propósito, va a estar tocando con su formación actual el próximo 2 de agosto en el Centro Cívico de Delicias, en lo que promete ser un auténtico acontecimiento metalero. Vamos a pinchar una canción de los Exodus, nos vamos al año 1989, vamos a pinchar una canción de su Fabulous Disaster, su tercer álbum de estudio, y que es el álbum con el que yo, bien pequeñito, los conocí. Esto que va a sonar es Verbal Razors. Talking to behind your back, and you don't know that's who. We're running around like a thing you got. You're just a cheap imitation, a complete total fraud. Pues más metal, ya que la siguiente canción que va a sonar en este Cuerdas de Acero es de uno de los grupos, o por no decir el grupo metalero más internacional del estado. Nos vamos a Albacete para pinchar en vinilo una canción de Ángelus Apátrida. Los Ángelus estuvieron a finales de diciembre actuando en Zaragoza y allí me pillé un vinilito de estos pequeños, un EP compartido con los alemanes Due Scepter. Aparecían dos canciones en cada cara, dos canciones de los alemanes y dos canciones de los Ángelus Apátrida, una versión en directo de su Serpents of Parade, que es una canción de su último álbum, y creo que esta es la canción, una canción que grabaron en el programa este de en Radio 3, Las Noches de Radio 3, me parece que se llama, y la segunda canción de Esta Cara de los Ángelus es una versión del clásico de Chuck Berry, Johnny B. Goode. Vamos a estrenar el sonido vinilo por primera vez en este programa, con esta versión de los Ángelus Apátrida, una versión fantástica del Johnny B. Goode de Chuck Berry. Bueno, pues de Albacete nos vamos a ir a casetas y del sonido vinilo vamos a volver al sonido CD. Lo que va a sonar a continuación pertenece a la legendaria banda de casetas Pedro Botero, una banda que está de vuelta. El sábado pasado estuvo presentando en la sala Oasis su último álbum, 1750. Ahí están los clásicos Rubén Bartolomé y Nano Pérez, junto con César Royo, que viene de los Iron Maños, a la guitarra, Alejandro, perdón, Duarte, el batería, que viene de un grupo local de thrash metal que se llama Napalm Storm. Ahí estuvimos todos en una especie de, en una especie de ceremonia o fiesta metalera. Fue un concierto muy intenso, un concierto muy emocionante, un concierto en el que estuvieron alternando las canciones de su último álbum con los clásicos, sobre todo estos recibidos de forma absolutamente enfervorizada por el público allí presente. Su último álbum, 1750, la verdad que está bastante bien. Es un álbum de hard rock, de corte melódico, pero muy, muy, muy interesante. De todas maneras, vamos a pinchar a esta hora, yo creo que es lo que apetece, uno de los clásicos de Pedro Botero. Nos vamos a ir al año 1987, cuando editaron su álbum homónimo, que comenzaba con su quizá mayor clásico, la canción que todo el mundo pedía el otro día en el concierto y con la que finalizaron el mismo. Esto es Desertor. Quisiera decirte a la cara, desertor, ¿por qué? Pues de la canción que abría el primer álbum de Pedro Botero hemos dado un viraje musical tremendo, porque lo que ha sonado después ha sido la canción que abría el único álbum de estudio de los míticos Sex Pistols, aquel Nevermind de Bollocks. Esto se titulaba Holidays in the Sun. El programa de hoy lo he pensado más o menos como una presentación de lo que va a ser Cuerdas de Acero, en el sentido de que suenen canciones de los distintos grupos, pues un poco representativos de los distintos estilos que van a sonar o que os podéis encontrar aquí en el Cuerdas de Acero, para que más o menos os pongáis en situación y os hagáis una idea de lo que os podréis encontrar los próximos programas. Sonará hard rock, sonará metal, sonará punk y, por supuesto, sonará la madre de todos estos estilos que nos gustan tanto, como es el blues. A continuación, volviendo al sonido vinilo, vamos a escuchar una canción de uno de los mejores guitarristas de blues rock de todos los tiempos. Nos vamos al año 1983, año en el que Steve Ray Vaughan publicaba su primer álbum, aquel homenaje a su tierra natal, Texas Blues. Vamos a pinchar la canción que daba título a aquel disco para calmar un poco los ánimos. Esto es Texas Blues. Thank you. sunshine every day. Bueno, pues es el momento de dar un nuevo viraje musical a la noche de hoy, darle un buen latigazo ahí, porque lo que va a sonar a continuación pertenece a la primera obra de los suecos death metaleros Entombed. En el año 1990 editaron su primer álbum, Left Hand Path, un grupo fundado por Nicke Andersson, que era en aquel grupo el batería y principal compositor, pero quizá más conocido porque es el fundador años después de los Helicopters y Imperial State Electric, en el que ocupaba el puesto de guitarrista y compositor. Este sí que dio un buen viraje musical a su carrera, pasando del death metal más sucio y más duro a ese rock and roll punkarra de los Helicopters o los Imperial State Electric. Vamos a pinchar a continuación la canción que daba título y que abría aquel fantástico Left Hand Path, para algunos considerado el mejor álbum de death metal de toda la historia. Preparados, que vienen curvas con los Entombed. We'll be right back. Bueno, pues este Left Hand Path ha sido nuestra penúltima canción de esta noche, la penúltima canción de este primer Cuerdas de Acero. Ya emplazaros para el próximo miércoles, que nos podéis volver a encontrar de 10 a 11 de la noche en el 101.8. El próximo miércoles recordaremos o haremos una especie de programa especial dedicado a varias figuras del rock fallecidas en estos tres últimos meses trágicos. Por supuesto, hablaremos del Emmy, de David Bowie, de Scott Weiland, de Jimmy Vane, que fue bajista, entre otros, de Rainbow, Dio o de Philly Not in Solitario. Y hablaremos de Glenn Frey, guitarrista y fundador de los Eagles. Contaremos con la presencia de mi amigo y compañero Marcelo, el pasajero de reserva, el cual nos hablará del lado rockero de David Bowie. Espero que este primer Cuerdas de Cero os haya gustado. En fin, yo a lo que aspiro es que, como decían los Barricada, cualquier día me podáis ver por la calle y decirme: Miguel, pon esa música de nuevo. Son un montón de recuerdos. Como podréis imaginar, vamos a acabar el Cuerdas de Acero de esta noche con Barricada. Hasta el próximo miércoles.